y estoy muy, muy entusiasmada. La industria es algo de lo que yo me he enamorado al paso de los años y estoy entusiasmada de que estés escuchando esta cinta porque cuando yo empecé fue una persona a la que yo escuché nada más que me alborotó y me hizo pensar que mi vida podía cambiar por completo. Pero no fue a través de un CD. Fue una reunión a la que yo llegué y que hoy le doy gracias a Dios de haber llegado porque gracias a eso mi vida cambió por completo, pero pude no haber llegado ahí. Y es más fácil de alguna forma que estés escuchando esto porque no tuviste que moverte de tu casa probablemente, o tal vez vas en el coche escuchándolo, y yo te voy a comentar y te voy a compartir por qué sería importante que tú revisaras esta opción, por qué sería importante que tú revisaras esta información que se te está dando. No importa a qué te dediques, no importa qué sea lo que hagas, todos los seres humanos tenemos tiempo libre, aunque todos decimos que no tenemos tiempo, esa es una realidad. Todos decimos que no tenemos tiempo, pero el tiempo es cuestión de prioridad. Y cuando tú averigües o cuando tú te enteres de lo que esta industria te puede ofrecer, tú vas a encontrar el tiempo. Esto es el sueño dorado de cualquier empleado. El 90% de la población hoy es empleado y trabaja para otra persona. Aquí no tienes jefe. Nadie te va a decir qué es lo que tienes que hacer, ni cómo, ni te va a poner un horario. Aquí tú eres tu propio jefe. Este es tu negocio. Las responsabilidades que quieras tener aquí es porque tú decidiste tenerlas. Pero estás en una industria que es la industria de mayor crecimiento hoy en el mundo, más que los negocios tradicionales y más que las franquicias. Que eso se dice fácil, pero no es fácil. Es la industria de mayor crecimiento en el mundo hoy, la distribución interactiva. Esto es algo interesante. Tú te asocias a este socio capitalista que es esta empresa, y a partir de ese momento, tú lo que te dedicas a hacer es publicidad. Aquí no somos vendedores de nada, y tú no vendes nada, no necesitas vender nada. Tú lo que vas a hacer es la publicidad de esta empresa. Esta empresa se convierte en tu socio capitalista y tú puedes abrir un negocio en todos los países donde esta empresa esté. Es una locura. Paul Saint Pilser, en su libro del próximo trillón, habla de la industria del bienestar. La gente no quiere envejecer. Hace 20 años no había gimnasios en ningún lugar. A los gimnasios iba la gente, estos Mister Universos y esa gente, pero hoy en cada esquina hay un gimnasio, en cada esquina hay una clase de yoga, hay una tienda de vitaminas. Es este inconsciente colectivo que se está moviendo hacia allá. Yo soy psicóloga clínica y yo sé cómo funciona el inconsciente colectivo. Es impresionante. Estamos en el momento correcto. Entonces, vas a hacer lo mismo que has hecho toda tu vida. Todos nosotros hemos recomendado restaurantes, recomendado películas, todos nosotros lo hemos hecho. Y es lo que vas a hacer ahora, vas a empezar a recomendar. Hacemos la publicidad de estos productos, corremos la voz, y dependiendo de la cantidad de gente a la que le corremos la voz, la cantidad de dinero que ganamos. Yo como psicóloga, pues llegué a tener mis trabajos tradicionales, normales, ¿no? Trabajaba yo en la cárcel, que era terrorífico ese trabajo. Trabajé en un orfanato, trabajé en un manicomio, o sea, trabajé, hice varias cosas, ¿no? Pero siempre los horarios y las limitantes. Aquí esto lo hago cuando quiero y si quiero. Se lo comparto a quien a mí me da la gana y a esa persona se lo vas a compartir tú. Y lo maravilloso es la cantidad de gentes que conocemos, ¿no? Porque tú no necesitas conocer muchas personas. Tú vas a contactar a tu círculo de confianza y ese círculo de confianza va a contactar a sus círculos de confianza cada quien. Y en horas, en meses, tú puedes tener organizaciones gigantescas de personas que se están asociando porque están buscando probablemente salud o que se están asociando porque están buscando dinero, que son las razones por las que el 90% de la gente entra aquí, ¿no? Y que muchos también entramos en el momento en que entendimos lo que eran las ganancias residuales, en el momento en que entendimos lo que era ganar regalías, que eso no lo gana más que el autor de un libro o la persona que graba un disco. Entonces, es apasionante. Hace 17 años cuando yo entré, yo vivía con mis papás, como todos los graduados de universidad en México que vivimos con nuestros papás, y ahí estaba yo de mantenida, pero no ganaba nada, o sea, ganaba tres pepitas como cualquier persona que se acaba de graduar, y cuando fue cuando me presentaron esto. Y si yo hubiera sabido lo que mi vida iba a cambiar, me vuelvo loca. Yo no tenía idea del potencial económico que tenía yo con esto. Yo no sabía que iba a viajar el mundo entero. Yo no sabía que iba realmente a conocer el mundo entero, porque una cosa es ir como turista y otra cosa es llegar a la casa de las personas que viven en esos lugares. Y lo más increíble es que yo llegaba a hablar de un mensaje de libertad, a hablar de un mensaje de qué hacer con tu tiempo no productivo, a hablar de un mensaje que era qué es lo que quieres en la vida, qué es lo que has soñado, y recordarte probablemente lo que dejaste de pensar hace muchos años cuando dejaste de soñar. Una vez decía un autor de un libro, fue terrible la primera vez que lo escuché, porque decía, la gente se muere a los 30 años, la entierran 40 años después. Y es terrible, pero sí, los seres humanos dejamos de soñar y dejamos de creer que podemos lograr grandes cosas. Y cuando llegas aquí te das cuenta que lo puedes lograr y te das cuenta que hay un montón de gente que está dispuesta a ayudarte. Es un mundo totalmente diferente. Es algo que tienes que vivir para entenderlo. Llegas y respiras optimismo, llegas y respiras expectativas porque realmente el dinero que se puede generar aquí es extraordinario. Pero el tiempo. He visto médicos, he visto gente exitosa, gente que gana cualquier cantidad de dinero haciendo lo que hace, que tiene sus negocios propios, que lo que sea, y que llegan aquí y dicen, ¿y este a qué vino? Bueno, pues este vino porque no ve a sus hijos más que dormidos, que es la realidad de tanta gente, que a veces, por estar persiguiendo este estilo de vida que todos queremos tener, nos olvidamos de que el estilo de vida lo queríamos para estar con nuestra familia, y de repente ya no estamos con ella, y de repente estamos descuidando a las personas que más queremos. Y no, aquí esto lo puedes desarrollar precisamente para tener ese tiempo, para generarte un ingreso residual, para generarte un ingreso adicional. Esto es diversificación de ingresos. Esto es de lo que habla Robert Kiyosaki, que si no has leído a Robert Kiyosaki en su libro, lo tienes que leer. Es algo que debes hacer, que te debes a ti mismo. Esa información, Kiyosaki lo dice con mucha simpleza. Él dice, solamente hay cuatro razones por las cuales la gente es rica o es pobre. Solamente cuatro. No hay maldiciones gitanas, ni hay malas suertes, ni hay... No. Son cuatro razones nada más. Y la primera es falta de información. La gente no tiene dinero porque no sabe cómo tener dinero. La gente no tiene dinero porque no entiende cómo hacer dinero. Por eso, de 100 personas que se ganan la lotería, 3 al año tienen dinero. 2. Todas las demás se lo terminaron porque no supieron cómo reproducirlo. Decía un doctor en economía que si ahorita se repartiera todo el dinero del mundo de forma equitativa en el globo, en 7 años el dinero está en las mismas manos de las personas que está hoy y existe la misma pobreza que existe hoy y el mismo exceso de riqueza que existe hoy. Y es tristísimo porque solamente es falta de información. La gente no sabe cómo hacer dinero y luego no lee. Y en los libros es el único lugar donde tú puedes aprender. ¿De quién quieres aprender cómo tener dinero? Pues de la gente que tiene. ¿Y cómo? Pues a través de sus libros, a través de sus biografías. Yo recuerdo la primera vez que leí un libro que se llamaba Mi Primer Millón, donde estaba Kroc, el de McDonald's, donde estaba Disney, donde estaba Hilton, donde estaba Ford. Y no importaba si eran coches, hoteles o hamburguesas, todos habían recorrido el mismo camino. Todos habían tenido un sueño, todos habían tenido un objetivo claro y habían estado dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Pero hay que leer. Uno tiene que leer y enterarse de esas cosas y darse cuenta que no es casualidad. Que uno puede lograr cualquier cosa que se proponga en la vida y hoy estoy más convencida que nunca de ello. Y que yo creo que a lo mejor te puede sonar muy bueno para ser cierto, como dice mucha gente cuando yo le explico este negocio. Es demasiado bueno para ser cierto. ¿Qué te puedo decir? Es cierto, tengo 17 años escuchando esa frase. Es demasiado bueno para ser cierto. Y algunas personas que no han sido tan golpeadas en su vida se atreven a soñar y se atreven a pensar que su futuro y su vida puede cambiar. Es alucinante. Y Kiyosaki dice que la segunda razón por la cual la gente es rica o es pobre es porque la gente sigue pensando que para ganar dinero hay que trabajar. Y como dice él, y no, señores, para ganar dinero hay que pensar. No tiene nada que ver el trabajo. Hay gente que trabaja mucho más que tú y gana mucho menos que tú. Tiene que ver que pienses. El mundo está en las manos de los que piensan, de los que solucionan. Como siempre digo, en épocas de crisis hay quien llora y hay quien vende pañuelos. Es cosa de pensar, es cosa de solucionar, es cosa de estar ahí, es cosa de estar atento nada más. Y las oportunidades pasan, todo el tiempo están ahí. Pero uno a veces está en esta rutina diaria donde no se da cuenta de todas esas oportunidades pasando delante de uno mismo. Es alucinante lo que yo experimentaba aquí. Me he convertido en otra persona distinta. gracias a todos los libros y toda la información que ha llegado a mi vida. Y claro que te llenas de certeza, y claro que te llenas de expectativa, y claro que te entusiasmas porque empiezas a vivir una vida poco común, porque empiezas a tener tiempo para hacer lo que realmente quieres hacer, porque empiezas a conocer gente que coincide contigo, porque está estudiando también y está positiva también, y empiezas a compartir con ellos y empiezas a disfrutar, y luego empiezas a viajar. Yo vengo regresando de un viaje a Italia con, no sé, éramos 40 personas que dices, pues sí, el más rico del mundo se puede ir, no ir a Italia, se puede ir a China, ¿me entiendes? O sea, se puede ir a darle la vuelta al mundo, pero probablemente nada más él, o probablemente nada más con sus hijos. ¿Viajar en grupo? ¿Cómo? ¿Que te paguen todo? ¿Que te regalen estos viajes? Que claro, porque hay ese tipo de remuneración también, porque hay ese reconocimiento al trabajo, porque es una industria donde coexistimos los fabricantes del producto y los distribuidores, que somos nosotros, que realmente lo que hacemos es la publicidad. Entonces, ¿a qué te están invitando hoy? A que te informes, a que te des cuenta que puedes generar ingresos mucho mayores a los que estás generando hoy. A eso te están invitando, a que te atrevas, a que te atrevas a creer, porque eso sí yo lo tengo muy claro. Cuando uno se atreve a soñar, se vuelve total y absolutamente vulnerable. Y no es fácil, ¿no? No es fácil ilusionarte y pensar que tu vida va a cambiar y que vas a lograr quién sabe cuántas cosas. Claro que no, te estás poniendo, como decimos, ¿no?, de pechito, a que te peguen, a que te digan, ay, tú te lo creíste. Bueno, pues aquí es más fácil creer para ver que ver para creer. Aquí es más común lo otro. Hay que creer, hay que atreverse. Kiyosaki dice que la siguiente razón por la cual la gente es pobre o es rica es por la relación que tenemos con el dinero. Y esa la aprendimos de nuestra familia. Esa la aprendimos cuando éramos niños. Y a veces es una maldición y a veces es una bendición. Yo creo que así como aprendimos también nuestro idioma y como aprendimos nuestra religión, y hoy podemos aprender otro idioma, así pasa con el dinero también. Hay que leer esos libros, hay que aprender a tener una mejor relación con el dinero. La última razón que da Kiyosaki es por el vehículo que tenemos, entendiéndose por vehículo lo que hacemos para vivir. Como dice él, hay vehículos que llevan a la libertad financiera y hay vehículos que no llevan a la libertad financiera. ¿En qué vehículo estás tú? ¿Tú sabes qué vehículos llevan a la libertad financiera y qué vehículos no? Porque yo sí sé. Hay 4 vehículos nada más. Tú, donde quiera que estés y en donde me estés escuchando, solamente hay 4 vehículos. O eres empleado, o eres autoempleado, que es la persona que tiene su despacho, es el abogado del despacho, el dueño. Pero sin él no hay despacho, ¿no? O el dueño del consultorio, el dentista que tiene su consultorio médico, pero sin dentista tampoco hay consultorio. Ese es el segundo vehículo. El tercero es un dueño de negocio también, sin embargo él no necesita estar físicamente presente para que su negocio funcione. Y el cuarto cuadrante es el inversionista, la cuarta opción, la persona que ya no trabaja para tener dinero. Su dinero le produce más dinero. Entonces, como dice Kiyosaki, ¿estás en cuál de los 4? ¿En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4? ¿Eres empleado, autoempleado? ¿Eres dueño de un negocio con sistema que hace que tu negocio funcione aunque tú no estés? ¿O eres inversionista? Si estás en el 1 o en el 2, que es el empleado o el autoempleado, y yo no te conozco, y no sé a qué te dedicas, con toda la pena y con toda la crudeza que Kiyosaki lo hace, te digo que estás frito. Porque el cuadrante 1 y el cuadrante 2 no son vehículos que te van a llevar a una libertad financiera. Por simple estadística, el 95% de la población mundial está como empleado o como autoempleado. Y solamente existe el 5% de la economía del mundo en esos 2 cuadrantes. Sin embargo, si te pasas al cuadrante 3 o al cuadrante 4, ahí está el 95% del dinero del mundo y solamente el 5% de las personas. Es obvio que hay mucha más oportunidad. ¿Pero qué puedes hacer para estar en esos cuadrantes? Bueno, lo primero que tienes que hacer es leer el libro para entender lo que son ingresos y lo que son egresos y para darte cuenta de tu realidad económica hoy. Eso va a ser importante. Yo lo único que te puedo decir es una cosa. Que tu vida cambie puede ser de hoy a mañana. No necesitas más. El cambio de la vida de cualquier persona está basado en una decisión. Decide nomás. Es decidir cambiar o es decidirte atrever a creer que puede haber una realidad distinta. Y créeme que ahora cuando escucho a mi hermana y me dice ella y llora, ¿no? Me dice, yo sé lo que es estar Yo sé lo que es estar sin poder pagar la renta. Yo sé lo que es estar sin coche y que te quieres volver loco de tristeza y de angustia, de que los años van pasando y la vida va avanzando y parece que cada vez vas para atrás y que no te alcanza y que no lo tienes. Y yo te oía, Estela, yo te oía diciéndome, dale, haz esto, pero a veces no puede uno escuchar a la persona. A veces no puede uno escuchar porque tienes demasiados problemas que te tapan los oídos y que te cierran los ojos y que sientes que cómo, si no has podido salir adelante en tantos años haciendo lo que tú sabes hacer, ¿de qué? Alguien te va a venir a enseñar algo tan simplón como esto y tú vas a cambiar tu economía para siempre. No lo puedes creer, es muy difícil de creer. Pero te digo una cosa, hoy que me atreví a creer, pero porque eras mi hermana, porque estabas ahí junto a mí, hoy quiero gritárselo al mundo. Y les digo una cosa, a mí me emociona escuchar a mi hermana así, pero me ha emocionado durante 17 años ver cómo las vidas de las gentes han cambiado. Y lo podemos ver, lo podemos palpar, porque somos testimonios vivos los que estamos llevando esto a cabo, porque somos personas reales. Personas que vivíamos exactamente en la misma casa en la que vives tú y teníamos exactamente los mismos problemas que tienes hoy tú. Y sin embargo, un día nos atrevimos a creer y un día decidimos que bueno, pues que no teníamos nada que perder. Y algunos empezamos con más miedo que otros. Pero una vez que te inicias en esto, es increíble la velocidad de tus pensamientos y de tus emociones. Porque no hay un solo día igual, porque nunca vuelves a caer en una rutina, porque siempre es distinto. No sabes qué va a pasar, no sabes con quién te vas a encontrar. Como decía un amigo mío, tu futuro depende de la siguiente persona a la que conozcas. Pues sí, porque te puede llevar tan lejos como las estrellas, caray. O sea, conocer a alguien que tenga todo un universo que ofrecerte. Y ahí está, a la vuelta de la esquina. Y sí. Probablemente hoy estás escuchando esto y dices, está loca. ¿De qué está hablando? Pero yo pienso lo que yo ganaba cuando trabajaba en la cárcel. Y recuerdo lo que era llegar todos los días a que te esculcaran y te metieran mano por todos lados, porque imagínate, ¿no? Era llegar a ese lugar donde solo Dios, cuánta gente conocía ahí, cuánto dolor, cuánta angustia. Y hoy pienso lo que gano y pienso lo que es mi vida y a lo que me dedico y no me puedo terminar de asombrar de saber que llegué a un mundo mágico gracias a mi mamá, que fue la que me llevó a esta industria, y gracias a lo ingenua que fui siempre. Yo recuerdo a mi papá siempre diciéndome, qué ingenua eres, qué miedo me da que confíes tanto y que creas. Y sí, la verdad es que me fue como en feria toda mi vida por confiada y por creída y me tomaron el pelo y me robaron y me pegaron por todos lados hasta que llegué aquí. Que gracias a Dios mi ingenuidad me hizo correr con tanta fuerza y con tanta angustia y con tanto deseos de pensar y de creer que mi vida podía cambiar y mi vida cambió, cambió en meses. Hoy te estoy hablando después de exactamente 24 meses de haber empezado en esto. Me he subido el sueldo, el otro día lo hablaba con mi hermana, 26,000%, o sea, nos reíamos como unas locas, ¿no? Porque todos empezamos aquí, a lo mejor ganando 500 pesos, 600 pesos, y tú dices, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puede incrementarse un honorario así? O sea, que eso es lo divino de esto, ¿no? No tengo jefes, nadie me dice qué hacer, nadie me dice cuándo. Y yo me subo el sueldo cuantas veces me da la gana al mes, ¿no? Lo único que tengo que hacer es contactar más personas y hablar con más personas. Y lo divino es que, yo no sé si, bueno, si tú lo sepas, ¿no? Yo como psicóloga tengo muy claro que las necesidades fisiológicas son las que la gente entiende como necesidades nada más, ¿no? Y no es así. No hay necesidades emocionales y hay necesidades psicológicas que hay que cubrir. La certeza es uno de ellos. Tú tienes que estar seguro de lo que quieres. Seguro de lo que tienes, seguro de dónde vives, seguro del trabajo que tienes para tu poder vivir. Si tú llegaras mañana a tu casa y no, tu casa ya no está ahí, te vuelves loco. La certeza, el nivel de certeza que tú tienes que tener en tu vida, es algo necesario para tu poder vivir con salud mental y emocional. Y aquí lo divino es que tienes y empieza a tener esa certeza de que va a llegarte el cheque cada mes. Esa certeza de que esto crece por hora, porque lo empiezas a ver cada día, cada día, cada día hacerse realidad. Es alucinante. Pero ¿sabes cuál es la segunda necesidad del ser humano? La no certeza. Porque si todos los días es lo mismo, te vuelves loco. Porque si la gente supiera que se divorcia por eso, si la gente supiera que cae en adicciones tan terribles por el exceso de certeza que tiene en su vida, hay que tener un poco de no certeza. Por eso a la gente nos gustan los deportes, por eso a la gente nos gusta ver las películas en el cine, porque no sabes qué va a pasar. Es lo divino de eso, ¿no? No tener certeza, no saber qué va a pasar, no saber qué te espera. Y eso lo tengo yo con mi negocio todos los días. Cada vez que voy a dar un plan, no sé qué va a pasar. No sé si estoy ahí delante de una persona que se va a atrever a soñar y me va a tomar de la mano y va a ser mi compañero y mi amigo por toda la vida. No lo sé. O me va a mandar por un tubo y va a decir que estoy loca. Entonces, maravilloso que no tienes esa certeza, ¿no? Y luego, ¿cuál crees que es la tercera necesidad? La necesidad de ser significativo para alguien, de ser importante, ¿no? La gente a veces lucha, ¿no? Tú ves a estos artistas, ¿no? Que luchan y luchan y luchan por ser famosos y luego, ya cuando son famosos, se ponen una gorra y unos lentes y se esconden de todas formas, ¿no? Porque no quieren que nadie los reconozca. Es increíble, ¿no? La gente lucha por una cosa y luego, ¡buah! Y se asusta porque, claro, se sale de control. Pero todos los seres humanos necesitamos ese reconocimiento. Todos los seres humanos necesitamos ser importantes para alguien y ser significativos para alguien. Hay gente que trata mal a sus empleados nada más para tomar significado en la vida de ellos. Y trata mal a la gente nada más para imponerse y de alguna manera representar a alguien, ¿no? Y toma poder y toma importancia. Es increíble, pero la gente es así. Pero el ser humano tiene esa necesidad. Y luego dices, ¿pero cómo es posible? Pero si estaba en la cúspide de su carrera, pero si estaba triunfando, ¿pero cómo que se murió de sobredosis? Ah, claro. Porque entonces dejó de cubrir su cuarta necesidad, que es la conexión y el amor. ¿Qué pasa cuando tú ya no puedes ir ni al súper porque todo el mundo te conoce? ¿Qué pasa cuando no puedes ir a un cine, cuando no puedes caminar por la calle porque todo el mundo sabe quién eres? Porque te saliste del patrón normal, de lo regular, y entonces perdiste la cuarta necesidad que tiene el ser humano, que es conectar con los demás. Y eso, aquí destacas. ¡Uy! Aquí te van a reconocer, aquí te van a premiar, aquí vas a salir a lo mejor en la portada de una revista, pero ¿sabes qué? Mañana llegas a una casa y nadie te conoce. Y eso te hace estar conectado. Conectado con la gente. Y cuando ves a alguien, inclusive, subir al escenario con su reconocimiento, híjole, lloras, lloras de emoción porque lo conoces, porque sabes lo que tuvo que hacer para estar ahí. Estás totalmente conectado con esa persona y sabes el camino que tuvo que pasar para estar ahí. Es eso, es que este negocio es apasionante por eso. Por eso es apasionante, porque cubres todas esas necesidades. ¿Sabes cuál es la quinta necesidad? Necesidad del ser humano, crecer. Y la gente deja de crecer porque deja de tener retos. A menos que aprendas a jugar polo a los 50 años o aprendas a jugar tenis a los 45 años, ¿qué haces de nuevo en tu vida hoy? Luego la gente no entiende por qué está deprimida. Está deprimida porque sus necesidades no las tiene cubiertas. Y son necesidades como dormir, como comer. Son necesidades emocionales y psicológicas. ¿Tú sabes lo maravilloso que es? Que aquí crecemos todos los días, porque todos los días nos enfrentamos a retos distintos y a personas que nunca, jamás habíamos visto, y probablemente si no fuera por esto, nunca tendríamos nada que ver con ellos. Es apasionante, yo te digo. ¿Y sabes cuál es la última necesidad? Yo creo que es la más linda de todas, porque es trascender. Esa es una necesidad en el ser humano, por eso la gente tiene hijos. Por eso los seres humanos tenemos hijos. De alguna manera es cubrir esa necesidad de trascendencia. Es maravilloso. Y yo te puedo decir que aquí trasciendes. Y aquí trasciendes no porque tienes hijos. Aquí trasciendes porque te involucras en las vidas de otras personas y las cambias para siempre. Recuerdo alguna vez que estábamos en un seminario y decía el maestro, a ver, ¿cuál es su ideal? Le dijo a una señora, ¿cuál es su ideal, señora? Y la señora dijo, mi ideal es darle lo mejor a mis hijos, mi ideal es darle la mejor educación, mi ideal es es juntar el dinero suficiente para pagarles y para ayudarlos. Y la interrumpió y le dijo, no, señora, esa es su obligación. ¿Cuál es su ideal? Le dijo, el ideal es cuando tomas responsabilidad de una persona que no tenías que tomar responsabilidad. Eso es un ideal. Y aquí, toda mi vida y la vida de las personas que hacemos este negocio se convierte en ideales. Porque estamos metiéndonos en la vida de personas que no conocíamos y las estamos cambiando por completo. Y la gente se entusiasma y la gente llora y te voltea a ver y te dice, gracias por haberme insistido. Y eso ningún cheque te lo paga. Yo la mayoría de los cheques que he cobrado aquí no han sido económicos. Ha sido esta gratificación de decir, qué bendición que hoy está viviendo así, que puede ver a sus hijos y que puede disfrutar de esta realidad que hoy es su vida. Qué bendición. Así que lo único que te puedo decir a ti que estás aquí hoy escuchando esto es que estás en el lugar correcto, probablemente. No creo en las casualidades, no creo en ellas. Yo creo que esto te llegó a ti por alguna razón y me da mucho gusto que te haya llegado. Yo espero que la vida no te haya golpeado tanto como para que tú no estés dispuesto a escuchar más de esto y averiguar, porque lo que queremos es que averigües. Aquí lo que queremos es que te metas a internet. Aquí lo que queremos es que leas, no que nos creas. Que leas lo que tengas que leer para darte cuenta que todo lo que yo te puedo decir de esta industria es cierto. Y estamos teniendo el tiempo que nadie tiene, que es un estilo de vida poco común, que es una élite de personas muy especial, un grupo de gente que nos sentimos raros, porque nos levantamos a la hora que queremos y hacemos lo que nos da la gana con nuestra vida, y además ayudamos a otros seres humanos a hacer lo mismo, y por eso ganamos cualquier cantidad de dinero. El mundo se hace chiquito con estos negocios. Yo amo esta industria, la respeto y la amo profundamente. Es una industria noble y es una industria hermosa. Yo no sé a qué te dediques tú. Yo lo único que sé es que yo haría esto aunque no me pagaran. Y si tú puedes decir lo mismo, estás en el lugar correcto. Es lo único que te puedo decir. Un placer haber estado estos minutos contigo y haber estado compartiendo estos minutos contigo. Espero que escuches a la persona que te dio este material para que averigües más, porque puedes estar a horas de que tu vida cambie por completo. Hasta luego.